I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 1 ya de julio de 2020. Comenzamos este mes de julio con una temperatura de más de 27,1 grados en este momento en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, algo que tú puedes ver en cualquier momento, ya sabes, conectando simplemente la televisión local de Elche. Teleelch, ya sabes, 33 años contigo dando guerra, vaya que sí. Y espero que nos quede mucho más por compartir juntos. Y también desde hace 30 años tenemos el dial, el 101.4, por donde emitimos cada día, pues fíjate, casi nada, desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nos encanta hacer, como siempre te digo, radio local, hecha desde aquí, desde este estudio, el que podéis ver a través también de Teleelch, de la televisión. Y de 11 a 1 estamos un ratito entre amigos, si te apetece, a través de Teleelch Radio Marca te acompañamos, pues intentamos ponerle buen humor a cada ratito de esta mañana, de este espacio llamado Entre Amigos, un espacio en el que, bueno, recuperamos el momento de con los cinco sentidos en la segunda parte del programa, con Manoli Guilaber, ya sabes, hablamos de gastronomía y en especial vamos a hablar y mucho del melón de Carrizales. Suena bien, ¿verdad? Pues está delicioso. Tendremos suerte de que nos traigan una degustación de melón, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, pues ya sabéis, se nos va a hacer la boca agua, será en la segunda parte del programa con ese espacio llamado Con los Cinco Sentidos y Manoli Guilaber. Y antes, en nada, en unos minutitos, llega Daniel González, nos va a adelantar el contenido del espacio de su programa de mañana en Teleelch, El Análisis. Tema interesante como siempre, así que no te lo pierdas. Además puedes comentar lo que te apetezca a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Te leemos en directo. Some people got a problem with monogamy. I never cheated, yeah, my mama, she's so proud of me. But my relationship is tested constantly. And yes, I guess. These pretty girls, they try to get me confused. Though I get cravings, they got nothing on you. That it's so tempting, but I leave on my own. My heart is hungry, but I eat whole. I just want you to feel, I'm jealous, love. I just want you to feel, I'm selfish, love. Come put that sexy thing on top of me in between us. Just want you to feel, just want you to feel, you got somebody. I know some people struggling with honesty. Sometimes it feels like we're working against biology. I love to love, and to me love just comes so easily. Yes, I'm blessed. These pretty girls, they try to get me confused. Though I get cravings, they got nothing on you. Damn, it's so tempting, but I leave on my own. My heart is hungry, but I eat whole. I just want you to feel I'm jealous, love. Just want you to feel I'm selfish, love. Come put that sexy thing on top of me. And between us, Everybody makes mistakes, and I never said I was perfect, but you, I go out of my way, 'cause you are so incomparable, babe, in every sensational way. Nobody, nobody does it like you. Just wanna see you, I'm jealous, love. Just wanna see you, I'm selfish, love. Come put that sexy thing on top of me in between us. Con Rosa Lucas. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Y haciéndome compañía al menos un ratito, va a estar un ratito, unos minutitos, porque la cosa está apurada, ya que está en plena elaboración del programa El Análisis. Nuestro compañero Daniel González. Buenos días, Daniel. Hola, Rosa, muy buenos días. Bueno, como siempre es habitual que te pases por aquí un día antes y nos cuentes cuál es, qué se está cocinando en cuanto al programa del análisis que podremos ver mañana en Teleelch. Venga, te voy a hacer una divina adivinanza. Vaya, a ver. ¿Cuál es el tema ahora mismo que está encima de la mesa y del que todo el mundo está hablando? Y no es el coronavirus. Y no es el coronavirus, venga. Las fiestas de Elche. Muy bien. Me he ganado un gallifante, mini, ¿no? Mini punto para ti. Venga. Las fiestas de Elche. Bueno, a pesar de que el ayuntamiento no ha autorizado, evidentemente, por esta situación, los actos festeros, pero nosotros aquí en Teleelch ya te adelanto que estamos preparando nuestras fiestas de agosto para que este año tengamos fiestas de agosto. Entonces, lo que vamos a hacer en el debate es contar, ahora te diré con quién, con cuatro personas para que nos den el punto de vista de qué va a suponer el que no hayan actos en las fiestas de agosto, el que no haya desfiles, el que no haya concentraciones multitudinarias, ni las cábilas y cuartelillos habituales, y tampoco la Palmera de la Virgen y la Niña del Alba. Entonces lo que vamos a hacer es un debate sobre qué va a suponer el hecho de que no hayan esos actos, si va a perjudicar al sector de las pirotecnias, a los comercios del centro de Elche, a la hostelería sobre todo, y vamos a contar pues con cuatro personas de diferentes perfiles para hablar de estos asuntos, de cómo va a afectar las no fiestas en este caso, pero que... Una pregunta como ciudadana. Sí. No hay fiestas, no hay Nit del Alba, pero... ¿Yo en mi terracita puedo montarme mi mini Correcto. Fiesta? Tú puedes, bueno, vamos a ver, nos han prohibido subir a nuestras terrazas y lanzar mis petarditos y todo esto. Claro. Vale, vale, pues entonces ya sé lo que va a pasar. Aquí volvemos a lo de siempre, sentido común, responsabilidad. Claro. Es que yo me puedo reunir subir, con mis amigos y, o sea, ¿quién es? No se ha hablado terraza, nada de eso, ¿no? Puedes subir a la terraza y tirar tus fuegos, pero evidentemente lo que es la Coetá, la Nit del Alba y la Palmera, que es... algo que depende del ayuntamiento, pues no se va a realizar. O sea, a mí me da que más que nunca este año la Nit del Alba la vamos a hacer los ilicitanos. Yo creo que sí, de hecho, yo ya voy a empezar a animar a la gente a que compren los fuegos artificiales, que se vayan a su campo, a su casa particular, sí. y que tiren cohetes, porque quizá yo creo no que... Quizá no va a ser tan espectacular, porque es evidente, hay... Quiero decir que hay ciertos fuegos artificiales que tú no puedes manejar en una terraza de una casa. Evidentemente. Por eso no va a ser tan... Pero podemos tener nuestra... A nivel particular... Nuestra pequeña Nit del Alba. Desde el más íntima. Pequeñito que le des una bengala hasta el más mayor que pueda lanzar un cohete de esto de silbato para arriba, una palmera pequeñita. Sí. Lo importante es que la gente por lo menos celebre la Nit del Alba. Y bueno, a nivel particular ya digo que muchos poquitos al final... forman un mucho. Y de eso se va a hablar y del resto de fiestas que no va a haber en la ciudad. Bueno, pues vamos a hablar de fiestas y lo vamos a hacer con el presidente de la gestora de festejos populares, con Fernando Jaén, que como sabes estuvo en la reunión donde se tomó la decisión de no celebrar los actos este año. También estará con nosotros Antonio Ferrández, de Pirotecnia La Dama, uno de los principales afectados por esta decisión de que no haya pólvora, que no haya Nit del Alba en agosto. También contaremos con Odón Martínez, él además de hostelero pertenece a AETE, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, por lo tanto tiene esa doble vertiente, nos va a contar cómo puede afectar a nivel turístico, pero también a nivel de clientela para los comercios y sobre todo para los restaurantes. Y también contaremos, estamos ahora ultimando con alguien de la Asociación de Moros y Cristianos, que son otro de los principales damnificados, por así decirlo, de la ausencia de desfiles. Y bueno, con los cuatro vamos a plantear todas estas cuestiones, cómo se ha tomado la decisión, quién estaba a favor, quién estaba en contra, si se podía haber hecho algo por tener algún acto puntual, porque sabes que en Alicante, por ejemplo, lanzaron la palmera en San Juan, sí, que es similar a la palmera de aquí de Elche. Sí, es verdad. Entonces, bueno, pues ¿por qué en Elche se ha tomado esa decisión y qué consecuencias va a tener? Ya, así a bote pronto, ya te digo, consecuencias económicas muchas, porque a nivel, por ejemplo, de hostelería, casi todos los cuartelillos organizaban algo, o las comparsas se montan. Bueno, aquí en el centro lo hemos visto mucho, esas mesas largas de compañeros que estaban ahí celebrando, pues o sea, a nivel económico. Luego el tema de las pues la noche de la Nidalva, los petardos, los cohetes, todo esto, las carretillas, ya no va a haber incluso las heladerías que por la noche funcionaban a pleno rendimiento con las fiestas, pues también imagino que verán disminuidos los ingresos. Sí. Además, el colectivo Hostelería Elche celebró esta semana una asamblea, la primera, en el centro de congresos, sí, y ellos precisamente lamentaban que a raíz de la supresión de los actos de fiestas pues vayan a perder bastante clientela. Pero bueno, tampoco sabes si es acertado o no es acertado. Si es que en este momento, yo qué sé, tiene que ser las decisiones que se están tomando deben de ser muy difíciles de tomar también. Entonces, sí, pues habrá que escuchar el porqué. Nosotros entendemos la decisión, o por lo menos yo entiendo la decisión de que se cancelen los actos multitudinarios, pero siempre es verdad que se podía haber planteado, no lo sé, algún tipo de espectáculo pirotécnico aislado que no concentrase gente. Porque las fiestas de esta ciudad, si por algo se caracteriza, es un poco también esto. Entonces, haber quizá dejado eso, que no concentre gente en los puentes, en ciertas zonas donde se suele juntar mucha gente, pero no sé cómo. Es que es complicado, es que pero es bueno, complicado hay hablar, opiniones de todos los tipos, gente que está de acuerdo con la decisión, gente que plantea que, como digo, se podía haber hecho algún acto concreto, o bien lanzar la palmera de la Virgen, o gente que no, gente que dice que, bueno, la palmera de la Virgen está vinculada a la celebración del misterio, y como no hay misterio, no hay palmera. Ya. Bueno, hay de todo, opiniones como gustos. Bueno, lo que está claro es que el año que viene lo cogeremos con muchas ganas, eso me parece a mí, ¿eh? Eso seguro. Lo que... hay que resaltarse el año que viene. Bueno, este año no va a haber fiestas como tal, ¿vale? Como tal, iremos adelantando porque nos hemos propuesto que en Teleelche va a haber fiestas. Que la ciudad de Elche tenga sus fiestas, eso seguro, sus fiestas patronales, sus fiestas de agosto, y ya os iremos adelantando qué es lo que vamos a hacer desde aquí, desde esta casa, para que haya fiestas, para que haya hay movimiento, ¿eh? Vamos a intentar liarla en la medida de lo posible y con todas las medidas de seguridad también. Correcto. Sin pues problemas. Nada, decir cuéntame, eso, que mañana a las 10:15, como siempre, el debate, fiestas de agosto, especial fiestas de agosto, por videoconferencia. Y vamos a ver si, como es también por videoconferencia, podemos añadir algún invitado más. Estamos ahí decidiendo. Bien. Bueno, sí, porque me comentaste que ya hasta la temporada que viene lo vas a seguir haciendo así, ¿verdad? Sí, que sí? Porque por tema de la distancia no podemos guardar esa distancia, sí, de seguridad, pues, en plató con las 5 personas que seríamos. Por lo tanto, es mejor para un mes que nos queda, sí, para 4 programas, continuamos por videoconferencia y ya en septiembre ya volvemos a plató. Dani, será mañana a 10:15 de la noche. El análisis tratará el tema de esa de suspensión de... Bueno, pues iba a decir prácticamente, pero no es en su totalidad las fiestas de agosto. ¿Nos quedamos sin fiestas este año? ¿O no? ¿O, no? ¿O no? Ya contaremos ya cosas. Contaremos. Pero bueno, Dani, que nada, que vaya muy bien, que sé que estás en plena ebullición con el tema, así que nada, te dejo marchar ya porque gracias, estás, Rosa, muy ocupado. Así que mañana 10:15 en Teleelch, el análisis con Daniel González. Un saludo, Rosa, chao. Gracias, Dani, que tengas buen día. Igualmente. Bueno, oye, pues me podéis contar si os apetece, ya que hemos tocado el tema, ¿qué os parece la decisión? Quizás una forma, bueno, pues de prevenir también y de no arriesgarnos demasiado el quedarnos sin esas fiestas, que ya os decimos que no os preocupéis porque Teleelche nos va a dejar sin fiestas, sin fiestas de agosto. Poquito a poco os iremos contando porque también estamos cocinando todo eso, pero lo cierto es que in situ, o sea, no va a haber fiestas como tal, y puedes contarme si quieres un poco qué te parece. Quizá eres de los que, bueno, va a montar su propia fiesta, que se lo montará de otra manera, que las vivirá de otra manera. Cuéntamelo, 665-89-6450 es nuestro número de WhatsApp. Aprovecho el tema que va a tocar Daniel González mañana en el análisis de Teleelch, pues para lanzarte esa pregunta: ¿qué te parece la decisión de que se anulen por completo las fiestas de nuestra ciudad? ¿Seguimos con música? Venga, esta va de festival, ¿eh? Paola y Chiara.

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. I waited underneath the covers all night. I beside you, and who could ever question any crying I do? My heavy heart is beating out of rhythm all night. I beside me, and I fall a little harder every time that I do. Watch me wiggle it up. You totally got me stuck in a rut. You make for me, how am I gonna step up and say to you, I get the feeling, boy, I want you, I want you. That conversation is tough because you're totally walking around all the stuff you wanna say to me. Words are never enough. Oh, baby, baby, you turn my dust to gold. I can't be loose, so I let the funky music do the talking, talking now. Oh, I can't be French, so I let the funky music do the talking. Oh, oh, oh, I can't be French, so I let the funky music do the talking, talking now. Oh, I can't be French, so I let the funky music do the talking. Oh, oh, oh, I gotta let you know. I wanna give it to my temptation and let my feelings show. I gotta let you know. I gotta let you know. I wanna give it to my temptation and let my feelings show. I gotta let you know. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. Thank you. 11:33 minutos de la mañana, una mañana de miércoles en la que comenzamos el mes de julio de 2020. Bueno, pues hoy se celebran entre otros los santorales de Simeón, Julio, Casto, Domiciano y Leonor. Así que ya sabéis, muchas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este primero de julio de 2020. Y por supuesto, extendido a todos los oyentes, que tengáis un día fantástico. Acontecimientos, pues te cuento que en el año 1914 el científico inglés Archibald Lowe presenta en Londres un aparato capaz de transmitir imágenes a distancia. Fíjate que al invento lo llamaron televisión. ¿Te suena, verdad? Y en 1916 ocurre la prohibición de las bebidas alcohólicas en 24 estados de la Unión Estadounidense. Y en 1941 empieza a funcionar la emisora de televisión neoyorquina, la CBS. Y te cuento que tal día como hoy, de 1965, los Beatles llegan a España para ofrecer dos conciertos en Barcelona y en Madrid, el día 2 y el día 3 de julio de 1965. Nos vamos hasta 1966, porque ese día, en este año, tal día como el de hoy, Manuel Santana ganaba el torneo de Wimbledon. Y en 1999, la Oficina Europea de Policía, Europol, iniciaba oficialmente sus actividades. Un 1 de julio, pero de 2006, pues entra en vigor en España el carnet de conducir por puntos. ¿Cómo los llevas? ¿Los tienes todos? ¿Ninguno? ¿Te falta alguno? Pues si quieres también me lo puedes contar, ¿eh? Y nos quedamos en el año 2012, porque ese año, el 1 de julio, España gana la Eurocopa de Fútbol al vencer en la final a Italia por 4-0. Eso fue en 2012. Nacimientos, pues mira, te cuento que en 1916 Olivia de Havilland, dama Olivia Mary de Havilland, actriz británico-estadounidense, ganadora de 2 premios Oscar y una de las estrellas de Hollywood más admiradas de la década de los 40. Es uno de los grandes mitos femeninos de la historia del celuloide y es la única superviviente de Hollywood clásico. Cumple 104 años, Olivia de Havilland. Y en cuanto a defunciones, mira, pues destacamos que en 1991 fallecía Michael Landon, actor y director de televisión estadounidense. Bueno, pues siempre le recordaremos por cosas como, ¿tú te acuerdas, no? La Casa de la Pradera. Bueno, pues si no te acuerdas, eres muy joven. Si te acuerdas, pues ya tienes una edad. Bueno, pues La Casa de la Pradera o Autopista hacia el Cielo. No sé si recuerdas también aquella serie de televisión. Él era un ángel. Y también, bueno, la mítica serie Bonanza, vale, pues también salía en esa serie de televisión. Nos dejaba en 1991 Michael Landon y también Robert Mitchum, un actor estadounidense, y en 1997. Y otro actor estadounidense nos dejaba tal día como hoy, en 2004, Marlon Brando. Y hemos dicho que tal día como hoy llegaban a España, pues los Beatles para, bueno, dar dos conciertos, uno en Barcelona y otro en Madrid, sería el día 2 y el día 3 de julio de 1965. Así que, pues siempre es buena excusa, cualquiera es buena para ponerte alguno de los temas de los Beatles. Nos quedamos con este Come Together. We'll be right back. Pues ahí estaban los cuatro de Liverpool, llegaban a España en 1965, tal día como hoy, para ofrecer dos conciertos, Barcelona y Madrid, en ese año, 1965, los Beatles. Bueno, además te voy a contar cosas como qué día internacional es hoy, y es que, claro, todos los días hay alguno. Pues hoy es el Día Internacional del Reggae. Se dice que el día del reggae se inspiró en el discurso de Winnie Mandela. Ese discurso lo pronunció durante su visita a Kingston en 1992, en el que alabó la increíble capacidad que tenía la música reggae para dar aliento, inspirar y unir al pueblo de Sudáfrica en su lucha contra el apartheid. Cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae en 1994, la idea principal era movilizar a las emisoras de radio de Jamaica para que mostraran cuáles eran las raíces de la música jamaicana. Además de en esta época fue cuando se comenzó a reconocer la influencia de los jamaicanos en el panorama musical del planeta. Podría decirse que realmente el reggae fue el primer ritmo mundial, pues gozó de un público internacional mucho antes de que se iniciara la era de los videoclips o de internet. Así que, bueno, pues no nos queda otra que disfrutar de un tema de reggae y de uno de los, bueno, pues cantantes de reggae, yo creo, más reconocidos, como es Bob Marley. En este It Is Love viene además en una versión llamada Mountain Mart Remix. A ver qué te parece. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put up provide a bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Así celebramos de alguna manera el Día Internacional del Reggae con el gran Bob Marley, este It Is Love. Seguimos avanzando en esta mañana de... ¿qué? De miércoles. Hoy no es fiesta, ¿no? Ah, no, eso fue la semana pasada. Cachis. El caso es que aquí seguimos, edición de miércoles, estamos ya pensando en el fin de semana. La temperatura 28,2 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Seguimos poniéndole ritmo a esta mañana, pues con esta versión de los Imagination y del Youth and Illusion. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Illusion, man, it's fantasy. I

abruptamente te solté entre mis brazos. Dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, vaya mierda que es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Me fui paloma por querer ser gavilán. Bueno, diréis, ¿y esto? Pues esto es que hoy, 1 de julio, tal día como hoy, 1 de julio de 1949, nacía Pablo Abraira. Hoy cumple 71 años, una de las voces de los 70, O tú o nada o Gavilano Paloma fueron grandes éxitos. En 1974, te cuento, O tú o nada estuvo 3 semanas en el número 1 de las listas de éxitos. Y te sigo contando cositas de él, porque en un momento además en el que Camilo VI, Julio Iglesias, Miguel Gallardo o Lorenzo Santamaría eran una dura competencia para el recién llegado. En los últimos años ha llevado a cabo un proyecto con una serie de conciertos que llevaban el nombre de Volvería a Volver, y en 2018 volvió a actuar en Chile, esta vez con la cantante dominicana Ángela Carrasco, bueno, también de la época. Por aquello que no nos hemos vuelto locos, hoy cumpleañitos Pablo Abraira y cumple 71 años, así lo hemos celebrado. Ahora te pongo la síntoma, Noli, buenos días. Buenos días. Pero sí es cierto que dice, estas son de esas canciones que la pones y la cantas, ¿o qué? Yo no lo he podido evitar. Esto es como, hombre, no es tanto como Mi gran noche, pero son canciones que seguro, más de uno ha gritado lo de Gavilano Paloma. Hombre, cómo no. Que no nos hemos vuelto locos, que le deseamos feliz cumpleaños a Pablo Abraira. Hoy más bailamos con Pablo Alborán, ¿no? O algo así. Bueno, que Manoli está aquí, que viene a hablarnos de cosas ricas, no, riquísimas, y que para eso pues lo que vamos a hacer es poner ya su sintonía. Sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Thank you. poquito es bonita, pero tampoco es plan de dejarla entera, Manoli. Me había hecho ilusión. Después de Pablo Abraira, pues merecía la pena. Bueno, a ver si pronto podemos hablar con el invitado que tenemos hoy vía telefónica. Y a ver si conseguimos no dejarte sorda también. Lo tenemos despistado al invitado. A ver si lo encontramos. Pero hay algo que debe andar entre bancales. Sí, nunca mejor dicho. Y lo mismo allí, pues, y no es por nada. Debe estar entre bancales porque estará con el melón de Carrizal. Eso imagino. Ay, qué bueno. Si el melón ya está bueno, si te tomas uno de Carrizal. Bien fresquito. Es que quiero que nos cuente por qué es tan especial el melón de Carrizales. Porque dice que tiene una salinidad que mucha gente no tiene claro de dónde viene esa salinidad y por qué esa salinidad le da un efecto dulce. Como es biólogo, espero que nos lo explique y que lo entendemos perfectamente. Uh-huh. Yo no sé si los oyentes son muy de melón con jamón, de melón con lo que sea, da igual, melón solo, el melón está bueno como te lo tomes. ¿Habrá alguien que no le guste un rico melón fresquito? Mira, para gusto los colores. Yo conozco gente que no le gustan las gambas y a mí me cuesta mucho creérmelo, o que no le gusta el queso, o que no le gusta el chocolate. Me parece tan raro que haya gente que no le gusten cosas tan estupendas. Pero bueno, ya te digo, hay gustos para todo. Bueno, nos traes también una recetita que luego vamos a dar. Sí, por supuesto, con melón. Voy a darte dos, fíjate. ¡Oh, qué generosa estás! Te pongo otra vez a Pablo, ¿eh? Está que lo tiras, claro, como llevas semanas sin tener sección. Claro, claro. Dice, hombre, vengo cargada de recetas. Vengo cargada de melones. Ya, eso que lo interprete cada uno como quiera. Lo dicho, se ha tomado el café doble. Es lo que tiene. El café doble a ella ya sabéis que le afecta de una manera muy especial, pero para bien. Oye, vuelvo a intentar. Venga, estos son cosas del directo que fija, se suelen decir. ¿Qué se le va a hacer? ¿Vale? Es Juan Miguel Montaner, estuve intentándolo. Yo creo que te he dado bien el teléfono, espérate que lo voy a comprobar, que a veces pasan estas cosas, me equivoco de nombre, me equivoco de número, pero yo creo que sí, que te lo he dado bien el teléfono de Juan Miguel Montaner, que como decíamos es biólogo y es además uno de los mayores productores de melón de Carrizales, que está ahora en plena temporada y que además este próximo viernes van a hacer una presentación por primera vez en tierras alicantinas, porque siempre se hace una presentación en Elche, se va a seguir haciendo la de Elche, pero este año por primera vez, como decía, se va a hacer también en Alicante este viernes con una food truck, con actividades, con catering, por supuesto basado en el melón, y que bueno, que esperamos que muy pronto hagan aquí también Elche. En Elche aún no se tiene la fecha, pero se tendrá muy prontito. Ay, va a ser que no. Va a ser que no. Juan Miguel, espero que te estén pitando al menos los oídos. Espero que tenga muchos melones que recoger, porque lo que es el móvil no lo tiene muy cerca porque no lo oye, pero sí es cierto que hablamos de ese melón de Carrizales, que bueno, a ver si, bueno, pues si no podemos hablar en unos minutos con él la semana que viene, a ver si retomamos un poco. Eso nada, si no está hoy se le pasa el turno, lo siento mucho. Lo he dicho, doble, café doble. Cuidadito con Manoli. Oye, ¿y canciones sobre melones? ¿Habrá canciones sobre melones? Sí. ¿Canciones sobre todo? ¿Te suena alguna? Te cuento, te pongo una. Sí, en serio. Venga, ¿me lo dices en hombre, serio? Ya lo creo. Sí. Oh, tengo una que te vale, pero vamos, te va el pelo, ya lo bueno, verás. Bueno, no me lo puedo creer, no me lo hombre, puedo creer. Mira, una sobre melones. Boys, boys. Hablábamos antes. We'll be right back. in summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love. You bring back for me. Everybody, summertime love. Bueno, pues ahí está, le estamos poniendo humor, ya sabéis que aquí en Entre Amigos, si algo, no voy a decir que nos sobre, pero no nos falta, es el buen humor. Y le hemos puesto un poquito de humor también a este momento en el que no vamos a poder contactar con nuestro invitado, el biólogo Juan Miguel Montaner, por si lo tienes cerca, lo conoces, le dices, oye, que te han estado llamando de la radio y no has cogido el teléfono, pues nada, lo hemos arreglado. Lo hemos intentado. Bueno, no sé si lo he arreglado o lo he hecho. Bueno, seguro que tiene una hombre, claro, excusa más que justificada. Segurísimo que sí. Bueno, pues como decíamos, nos iba a hablar de una presentación que va a tener lugar este próximo viernes en una zona cercana a Alicante, una presentación en la que, por supuesto, estaremos nosotros allí para contárselo a todos nuestros oyentes, en el que se va a presentar de forma oficial, después se hará otra presentación aquí en Elche, sobre este melón tan nuestro que, además, hace muy poquito ha sido también inmerso dentro de Londo. Es decir, que el paraje natural de Londo ha acogido también a toda la zona de Carrizales. Eso es algo importante, sí, porque significa, entre otras cosas, que van a entrar en la Red Natura 2000. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues va a formar parte de un catálogo de espacios importantes naturales europeos. Eso significa, por lo tanto, que van a abrírsele muchas más puertas, que van a conseguir más subvenciones, más ayudas y que el melón de Carrizales, bueno, de momento que obtenga un sello de calidad que ya se lo merece y, oye, ¿y por qué no en un futuro la denominación de origen? Vaya, como pasó con la granada. Exacto. A ver si nos dan otro. Y es que fíjate tú que las características que tiene este melón y lo que le hace tan único es que solamente se puede obtener en un terreno, que es el terreno de Carrizales, que coge parte en zonas de Elche, de Catral, de Dolores, pero sobre todo en zona ilícita, uh-huh, ¿no? Que está bordeando a Londo. El Londo sabes que pertenece a Catral, a Dolores, a Elche sobre todo, y en esa zona pues se ha cogido también dentro de todos los condicionantes que tiene del medio ambiente, de sostenibilidad y bueno, y de reconocimiento a la zona de Carrizales. Y además un melón que está riquísimo y que no se puede hacer en otra zona que no sea en esta, por lo que si nos dieran la denominación de origen sería fantástico también. ¿Y sabes por qué solamente se puede hacer en esta tierra? Cuéntamelo. Pues porque esa tierra tiene unas características muy singulares y es que es una tierra que tiene sales. Esas sales, cuando entra en contacto con el agua de riego, llegan al melón. Y fíjate tú que es una contrariedad, que esa salinidad, claro, le da un dulzor. Yo quería que nos lo explicara el biólogo, ya no lo explicara en otro momento, que esa salinidad, al entrar en contacto con el melón, con la planta del melón, le produce un dulzor muy especial, fíjate qué cosa tan original, ¿no? Y que le da ese sabor tan característico que solo, es que parece que sea miel cuando está maduro, cuando está bueno. Qué bueno. Yo espero traerme uno el viernes. Ay, qué rico, por favor. Hombre, sí, ya que vas, ¿no? Tráete uno o dos. Eso. Bueno, tienes recetas, has dicho que me vas a dar. Tengo dos recetas y también. Bueno, y para terminar ya de hablarte del melón de Carrizales, te diré que el año pasado se obtuvo una producción de 400.000 kilos y que este año se espera llegar a los 600.000. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que cada vez más agricultores están viendo el interés que tiene para su trabajo el cultivar también este tipo de melones, pero claro, el territorio es el que es, no hay más. En acabarse ese territorio, pues ya no hay opción de volver a entrar. Por eso lo hace tan exclusivo y por eso se consume pues principalmente en nuestra zona, uh-huh, en toda la provincia. El que quiera probarlo tiene que venir aquí. Es como el marisco, bueno, el marisco gallego ya llega a todas partes, sí, ¿no? Pero hay productos que son como la, no sé, la gamba roja de Denia y de nuestra es zona. Es de la zona. Es de nuestra zona. Y se consume en la zona. Exacto. La granada, lo mismo. Bueno, pues el melón de Carrizales también lo es. Así que si vas a un establecimiento, a tu frutero o frutera habitual, pues si le preguntas por ese melón de Carrizales, pero que mejor. No, pero que no nos den eso es lo que te iba a decir. Gato por liebre. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera de saber? Sí, que yo no... lleva un sello, lleva el, vale, el sello de Parque de Carrizales, y ese sello de Melón de Carrizales es el que le identifica como tal, porque tú vas por muchos sitios que pone Melón de Carrizales, pero tú, sí, mira el precio, verdad, como sea un precio muy barato, es, eso no significa que sea caro, pero la calidad tiene la un calidad, precio, claro, y la exclusividad también, hay una producción pequeña, tiene unas características especiales, y bueno, es un melón un poquito más caro, pero es un melón, que tampoco es una gamba roja. Exacto. Que se puede uno permitir comprarse un melón de Carrizales y disfrutar, y no solamente comerlo de esa manera, que es como mejor se puede comer, fresquito de la nevera. Y a mí me gusta a media mañana o a media tarde, uh-huh, es cuando me gusta comer la fruta, y ese melón está riquísimo. Bueno, pero también se puede innovar, ¿no? Y se puede utilizar también y aplicar en otro tipo de platos. No, por solo ejemplo, como postre, quizá, exactamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en aperitivos, por ejemplo, en cenas, ¿no? Vale. Se puede utilizar la que más conocemos, el melón con jamón, pero ese ya lo conocemos, y ese es muy sencillo. Pero bueno, a ese melón con jamón se le puede dar la vuelta. A ver. ¿A ti qué te encanta la cocina asiática? Venga. Vamos a hacer un melón con jamón con toques asiáticos. Vamos a hacer un maki. ¿Qué te parece? Vale, me parece genial. Pues además que es súper sencillo. Simplemente tenemos que utilizar, en vez de la alga nori, vamos a utilizar lonchas de jamón, que no sean excesivamente finas para que no se nos rompan y que nos permita, bueno, lo que es envolver, pero que sigan siendo finas. O sea, el jamón haría de alga. Exactamente. Vale. Cogemos el makisu, que es esa esterilla con la que le damos la forma al maki. Maki significa enrollar, todo lo demás ya es lo que le queramos poner. Cogemos y ponemos, a mí me gusta, ¿sabes qué? Poner un papel film encima del makisu para que no se nos pegue y que se nos quede perfecto. Uh-huh. Vamos a poner ahí las lonchas de jamón bien estiraditas, encima una capa de arroz finita, uh-huh, aunque nos parezca extraño, pero va a estar riquísimo. Y en lugar de ponerle pescado o cualquier otro producto, vamos a coger una rebanada de melón, la vamos a hacer como a tronquitos y la vamos a poner ahí. La vamos a envolver muy bien. La vamos a cortar en los trocitos de makisu. Oye, que si alguien quiere añadirle un toque de soja y de wasabi, oye, pues también, ¿por qué no? A ver, la mezcla del dulce y el salado... Yo creo que va a estar si, muy... Si se hace bien... Yo este fin de semana lo voy a probar. Vale, pues ya nos contarás la semana que viene qué tal ha salido. Es fácil de hacer, con ingredientes muy fáciles de conseguir también, sin complicarte mucho la vida. Lo único, pues bueno, la técnica con la esterilla esa es bastante fácil darle... El primero a lo mejor no te sale muy bien, pero el segundo seguro. Seguro, y como cojamos costumbre, vamos a comer enrollados casi todos los días. Pues me gusta mucho. Y luego también se puede hacer un gazpacho de claro, que es súper sencillo. Vamos a hacerlo como si hiciéramos un gazpacho normal, pero en vez de tomate vamos a utilizar melón, porque la mezcla de tomate con el melón, eso ni se nos ocurra. El melón por un sitio y el tomate por otro. Pero el resto de ingredientes es lo mismo, es decir, melón, la cantidad que utilizamos habitualmente de tomate, pues de melón. Después, un trozo de pimiento verde, pepino tampoco, porque ya tenemos el melón, no lo necesitamos. Vale. Melón, pimiento, un poquito de cebolla si queremos, y un poquito de ajo. Eso ya al gusto de la cantidad que a cada uno le guste. Uh-huh. Un toque de vinagre, un toque de aceite, un toque de sal y nada de agua. Porque el melón ya tiene la suficiente y se queda una textura muy cremosa. Que y no se quede muy aguado tampoco. Exactamente. Después, bien fresquito a la nevera, si queremos añadirle unos toques, unas virutas de jamón y de aguacate, le van a ir... Anda que no le va bien de el jamoncito a ese. Está haciendo la boca agua, Rosa. Pues es que es una hora muy mala. O muy buena. No, es una hora muy buena. O muy buena para hablar de comer. Además es que vamos a estar introduciendo en nuestro cuerpo un montón de vitaminas, un montón de fibra, poquísimas calorías, porque el melón tiene un 85 o un 90% de agua, al igual que la sandía. Por lo tanto, estamos haciendo por dentro, refrescándonos, alimentándonos muy bien, nutriéndonos y además con una comida súper ligera y súper agradable, que para una cena, que para un entrante, para una comida en la playa, fíjate, llevarte en un tupper esos makis de melón. Bueno, la gente alrededor se va a quedar con una envidia para morirse. ¿Que no? Entre el maki y tu gazpachito de melón. El gazpachito, bueno, pues fíjate, estás comiendo sano. Un vinito blanco, que le va muy bien también, bien fresquito. Estamos arreglando. Y arreglado. Lo estamos arreglando. O sea, acabamos de montar un picnic en la playa, si tienes hueco y has reservado antes de ir, claro está. Te hemos montado un picnic estupendo y facilito. Solo tienes que meterlo en la nevera con hielo para que esté bien fresquito todo. Y fundamental, poder disfrutarlo. Que esté muy fresquito. Que además está haciendo mucho calor, ¿eh? Sí. Llevamos por 29,7 grados. Hemos estrenado el mes de julio. Sí, julio ya está aquí. Para mí, A mí siempre me parece el mes más caluroso el de julio, más que agosto. O será a lo mejor que en agosto ya nos hemos acostumbrado. No, pero para mí siempre el mes más, suele más ser el duro mes es el más caluroso, el de julio. Que suele ser el mes que yo me cojo de vacaciones. Este sí. Año, como la cosa va un poco más rara, será en agosto las vacaciones. ¿Vacaciones sin fiestas? Sin fiestas. ¿Sabes? Ese es el tema que se va a tratar mañana en el análisis con Daniel González. Esto va a ser histórico, Las no fiestas. Uh-huh. Le ha costado mucho al ayuntamiento decidirse, pero no se atreven a arriesgarse y que luego nos tengamos que arrepentir, ¿no? Pues que como no se sabe lo que va a pasar y como nos están dando un poco de susto esos rebrotes que están en uh-huh. Portugal y en algunas ciudades españolas también están apareciendo nuevos casos. Tenemos buenas noticias en Elche, eso sí, que ayer recibimos esa notificación del Hospital General de Elche que el último ingresado en la UBI ya estaba en planta, que no hay nadie grave uh-huh. en Elche por coronavirus, pero aún así, ¿eso por qué lo hemos conseguido? Porque nos hemos portado muy bien y tenemos que seguir portándonos muy bien. El tema está en que se porte muy bien también Juan Miguel. Juan Miguel, voy a llamarte. De verdad, cuélga. Cuélgale. Cuelga, Juan Miguel, cuélga. Cuélgale, venga, cuelga. Vamos a terminar. Ahora tiraré las orejas. Vamos a pegarle un toque. Venga. Bueno, pues al final hemos conseguido tener a nuestro invitado Juan Miguel Muntaner, el biólogo que estábamos esperando, para hablarnos de la noticia que traíamos hoy, ¿no? Ese melón de Carrizales que ya lo podemos ir encontrando en nuestros establecimientos más cercanos, que se presenta el próximo viernes por primera vez en territorio alicantino y que posteriormente también se presentará aquí en Elche. Conseguido, ya tenemos al otro lado en el teléfono a el invitado de hoy, el biólogo Juan Miguel Muntaner, al que ya le damos los buenos días. Hola, Juan Miguel. Buenos días, Juan Miguel. Hola, buenos días. ¿Dónde te habías metido, Juan Miguel? Ay, que no tenía cobertura y no tenía, estaba desesperado. Y encima, si me da la luz en el de esto y no veo en la pantalla y no puedo descolgar, en fin. Hay que ver las cosas de la técnica, que fíjate que estamos avanzados, pero luego nos dejan tirados en el peor de los momentos. ¿No estarías entre bancales? ¿No estarías entre melones? Sí. Ah, sí, ¿ves? Sí. Se lo estaba diciendo a Rosa, digo, está entre bancales seguro. Viendo cómo vaya la producción y cómo van todas las novedades de las que hemos ya hablado. Estábamos hablando, Juan Miguel, precisamente, de que qué curioso es que una tierra que recibe ese melón, que es una tierra que tiene sales y que luego tenga ese sabor tan dulce. Tú que eres biólogo, explícanos, ¿no? Porque no acabamos de entenderlo. ¿Cómo de la sal se puede pasar a un sabor tan dulce? Pues sí, es muy sencillo. Mira, la planta tiene que absorber el agua del suelo, pero la tierra retiene el agua, por lo tanto le cuesta absorber. Si además tiene sal, como la sal retiene la humedad, si la tierra tiene sal todavía le cuesta más trabajo absorber. Entonces que los melones, tanto por ejemplo toda la producción de secano como la producción de zona de regadío con sal, lo que hacen es que el vegetal se carga de sales y de solutos y de sol y tal para equilibrarse osmóticamente, para que resulte menos gravoso energéticamente. Es un poco complicado, pero es muy sencillo. Es decir, el agua tiende a ir donde está la sal. Por tanto, pues yo me cargo de sal y el agua viene hacia mí, me cuesta menos absorberla. Pero entonces, ¿por qué el melón es dulce? Porque el fruto recibe no savia bruta, sino agua savia elaborada de la hoja. Y la hoja sintetiza hidratos de carbono y azúcares. Por tanto, el melón se carga de azúcares para competir a su vez con el vegetal. Y entonces uno compite con el otro y se van cargando de agua y se van cargando también de solutos. Bueno, qué curioso. Hay una cosa también que te quería consultar, Juan Miguel, y es que estás haciendo un ensayo, bueno, ya un proyecto que se está poniendo en marcha, y es que queréis practicar la agroecología. En este sentido, lo que vais a hacer es, entre planta y planta del melón, vais a ir plantando flores para que acudan aves que se coman las orugas y esos insectos que producen plagas en los melones y así evitar utilizar productos químicos, ¿no? Utilizar herbicida y este tipo de productos, ¿no? Sí, mira, nosotros en concreto ya llevamos varios años respetando las pantallas de carrizo, flor, que son una de las de la vegetación natural de carrizo. Es claro, el carrizo. Juan Miguel, no te muevas que te perdemos. A ver, ¿me oyes ahora? Mejor, sí. Sí, no me muevo. Bueno, pues entonces resulta que allí viven los insectos que se alimentan de las plagas. Gracias a que conservamos esos setos, nunca plagas ni hay que usar pesticidas. Luego, dentro del melón, metemos otro tipo de flores que resulte atractivo a los insectos, que les resulta más atractivo la flor silvestre que no la flor doméstica. Entonces se meten dentro del bancal y polinizan mejor. Y luego hay otro tercer estudio, que es el de poner setos para que haya matas que den en invierno, que den bayas y den fruto, para que los pajarillos se residan ahí, porque esos pájaros, a la vez que se alimentan de esos frutos, también se alimentan de orugas. Entonces, no es el caso del melón, que no es plaga para el melón, pero sí puede ser plaga para la alcachofa o para la alfalfa o para otras cosas. Y la idea es de conseguir que los pájaros se asienten otra vez. Y también por eso sembramos girasoles rodeando los bancales para proporcionarles comida. Qué curioso el mundo de la naturaleza. Bueno, una naturaleza que ahora, bueno, estáis de enhorabuena, que ya estáis inversos dentro del paraje natural del Hondo, en la red Natura 2000. Todos son buenas cosas para nuestro melón, ¿no? Para este melón tan autóctono como el de Carrizales. Nosotros llevamos mucho tiempo deseando entrar en Natura 2000 y por fin, gracias a la acción del presidente de la Junta de Gobierno, de Vicente Sansano, nos han aceptado como ampliación de la zona de especial protección de aves del Hondo, o sea, estamos en Red Natura 2000. Eso significa que podemos tener subvenciones europeas y significa también pues es un nivel de calidad, porque a su vez hay que cumplir ciertas exigencias, ciertos parámetros de producto de calidad, ¿no? Hay ciertos productos que no se pueden emplear, ciertas fumigaciones que no se pueden hacer. Pues nos alegramos muchísimo. El viernes nos veremos, Juan Miguel, en esa presentación, ¿sí?, que hacéis y que va a ser, bueno, pues todo un acontecimiento para nuestro campo, en concreto para el de Carrizales, y que, bueno, va a ser una fiesta con food trucks, con catering, con actividades, todo, por supuesto, guardando las distancias. Sí, para nosotros es importante pues que este año haya dos inauguraciones de melón, una propia que haremos aquí en Carrizales, la de Elche, y otra presentación en Alicante. Pues allí nos veremos, Juan Miguel. Nos hemos quedado sin tiempo, pero queríamos contar contigo aunque fuera unos minutos, porque era interesante escucharte como biólogo, como productor de melón y como persona experta en estas materias. Muchísimas gracias y hasta el viernes. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta y disculpa. Nada, disculpado. No hay problema. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, pues el biólogo que ya nos ha explicado sobre todo ese tema de por qué con tanta sal se consigue un melón tan rico y tan dulce. Lo ha explicado perfectamente bien. Manoli, ya está, ¿no? Vamos, ya está. Al final lo hemos conseguido. Sí, al final lo hemos conseguido. El que la sigue, la consigue. Ahí está. La semana que viene volvemos a hablar de gastronomía con los cinco sentidos. Lo vamos a disfrutar a tope. Perfecto. Y mañana con Rosa a las 10:30 hablaremos de cosas muy interesantes y logros que se van consiguiendo para el sector de la hostelería. Genial. Eso será ya mañana a las 10:30 en el programa La Glorieta con Rosmarie Alonso. Hasta luego. Aquí seguimos con más música. Suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body, if you think I'm sexy, come on, sugar, tell me so. If you really need me, just reach out and touch me, come on, honey, tell me so.

Bueno, pues sí, sois varios los que escribís a nuestro número de WhatsApp, el 665896450, y nos contáis que qué bien lo pasamos en el programa. Pues sí, la verdad es que sí. Hoy se nos ha ido un poquito de las manos el tema, ¿eh? Pero bueno, nos hemos echado unas risas. Bueno, también nos dice Maruja, dice, yo me montaré la Nit del Alba en mi casa, con mis hijos y con mis nietos, y por supuesto, a disfrutar. Creo, Maruja, que más de uno vamos a seguir tu ejemplo, porque no tenemos Nit del Alba, no tenemos Alborada este año, igual que no hay fiestas, pero no hay fiestas. O sí, y lo digo porque aquí en Teleelch estamos preparando que no te quedes sin ellas. Ya os iremos informando, ya. Venga, y Sergio Gutiérrez, que está ahí, madre mía, dice, Rosa, día uno, ¿cómo lo vamos a celebrar? Pues no lo sé, cuéntame tú. Bueno, es una pregunta, o era una pregunta habitual cuando coincidía el día uno de un mes con programa y preguntábamos, no nos calentábamos mucho la cabeza, ¿verdad, Sergio? Preguntábamos, hoy es 1 de julio, ¿cómo lo vas a celebrar? Pues nada, y lo de Flato, ahí has estado, ¿eh? ¡Qué memoria, madre mía! Bueno, lo de Flato es un chiste. Muchos de vosotros no sabréis a qué viene esto, pero es que viene de hace mucho tiempo ya. Y es que como estamos en la radio ya unos añitos, pues aquí Sergio Gutiérrez es uno de los oyentes que tiene una memoria increíble y sobre todo selectiva, ¿eh? Bueno, tenéis el 665896450. Ya os mandamos saludos a todos los que aparecéis por el número de WhatsApp, solamente para decir hola, buenos días, entre amigos. Espero que llevéis bien este miércoles en el que seguimos acompañándoos con música, si os parece. Joan de Rasmus, In the Shadow. Sleep until I'm done finding the answer. Won't stop before I find the cure for this cancer. Sometimes I feel like going down. Tomorrow.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a solo 7 minutos y alcanzamos ya a la 1 de la tarde. Es buen momento para darte las ofertas de empleo que tenemos para ti en este primer día de julio, en este 1 de julio de 2020, así que toma nota porque tengo unas cuantas. Te cuento que fábrica de suelas para el calzado precisa pegador de suela vuelta en el 965 68 15 88 965 68 15 88. Hace falta cortadores a máquina en el 664 04 35 49 664 04 35 49. Empresa de pisos se precisa persona para tornar suelas de EVA en el 680 35 09 02 680 35 09 02. Empresa de calzado en Elche precisa un montador de puntas de zapato fino en el 966 63 15 63 966 63 1563. Restaurante en Torrellano precisa camarera o camarero para trabajar todo el año en el 625 69 61 03 625 69 61 03. Y por último, se busca camarera para trabajar en bar en el 638 49 57 600 3849 57. Bueno, pues estas son las ofertas que tenemos para este día. Sabes que están todas y actualizadas a partir de la una. En nuestra página web teleelch.es, clicando empleo, te aparecen no solo las ofertas, también las demandas. Además, si tienes alguna oferta o alguna demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Cada día tomamos buena nota de ellas para poder ofrecértelas en directo aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca todos los días. Bueno, pues 4 minutos, alcanzamos ya la una. Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa con Isier Martínez, Marga García. Te lo cuentan todo lo ocurrido durante las últimas horas en nuestra ciudad. Y también llega luego Paco Gómez con Elche en Punta, analizando ese empate ayer del Elche Club de Fútbol, Elche Cádiz. Ah, por cierto, hoy hay a todo gol. Ayer jugó el Elche, no te pierdas también que hoy a todo gol, después del informativo, después del Telenit, a las 10:15 más o menos, habrá a todo gol. Y si os parece bien, yo os espero mañana ya, edición de jueves. Vuelve JJ Simón el jueves, vuelve a retomar, pues irá viniendo de vez en cuando, después de ya unos meses sin saber nada de él. Va a contarnos un montón de cosas interesantes que tienen que ver en torno al mundo del ciclismo. Así que lo dicho, te espero, será mañana a eso de las 11 de la mañana. Volvemos a pasar un ratito entre amigos. Y yo te dejo con ritmo, con música, con buen humor, con buen rollo, como el que traen Katrina and the Waves. Walking on sunshine, hasta mañana. Now every time I go for the mailbox, gotta hold my soul. Walking on sunshine.